Nosotros en la unidad educativa Franz Tamayo continuamente recibimos atropellos, ya, amenazas, abusos, ya, quieren entrarse cortando el candado, ¿no? Ese mismo señor el que vino a denunciar, cada vez me viene a querer entrarse. Yo como director estoy preocupado por lo que pasa, porque está mi responsabilidad, la infraestructura. Cualquier cosa que pueda pasar, ¿quién va a responder? Entonces, ante esas instancias, he hecho conocer yo a la dirección distrital y al gobierno municipal que cualquier cosa que pase, a futuro ellos van a ser los responsables. Así que quiero decirles también qué falsedad, ¿no? Que querer hacer creer a la gente que las cosas, como ellos que quieren hacer aparentar. En el Colegio Franston no se ha retenido ni una libreta. Y los padres de familia están muy molestos que están aquí presentes. Entonces, que quiero hacer conocer a futuro, que si algo pasa con los bienes del Estado, del Franz Tamayo, ellos van a ser los responsables. Bueno, vino a amenazarme así el señor Osman Aizama, que continuamente viene a amenazarme. No se ha retenido ni una libreta.